más profundos mares, ni el vacío que enajena, ni prejuicios medulares. Las victorias llevan bien por todos los pies, largos son los brazos de las soledades, piel de roca con un alma de papel, encomendándose al aire la potencia de los sueños, energética la sangre. Nada hay demasiado bello, impoluto que no cambie. Ni la fábula de aquel rayo de sol, tropezándose una lágrima, su paso vanidoso al verse a todo color, la deshizo en el espacio. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare. Pide vía, ya no hay quien la pare. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare. Pero que no falte toda la emoción, como de muchachos haciendo el amor en las escaleras, cuando el susto fisgonea tras las puertas, luces que no se ven. Escapen los besos que te sobran en los labios, porque cuando quedan dentro surten efecto contrario. Cuando todo se detenga según ves, más allá de tus sentidos algo gira, ponte en movimiento tú también, que te pasan por encima. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare. Si la vida pide vía, ya no hay quien la pare.